Contaminantes. Hay que usarlos con moderación y, de ser posible, optar por productos ecológicos. Utiliza la lavadora y el lavavajillas solo cuando estén completamente llenos. No arrojes al inodoro bastoncillos, papeles, colillas, compresas. No es el cubo de la basura. Estar informado te permite saber qué hacer para proteger el medio ambiente. Actúa. Cada una de tus acciones impacta negativa o positivamente nuestros ecosistemas. Cuida el planeta. RCR. Comprometida con Venezuela. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR representa Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada. Y así nos va. Con ciudadanas, con ciudadanos. Sean todos bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estamos acá dándoles la bienvenida. El gran equipo que encabeza en la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción está Wilixa Arcaya, en la producción de este espacio, Kenger Jaramillo, en los controles, César González, y acompañándoles hasta las 5 de la tarde, Neomar Hernández. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos en nuestra plataforma Periscope. Ingresen a su cuenta en Periscope y busquen la cuenta de RCR, que es @RCR750. Allí pueden ver nuestro programa en vivo y directo en su tableta, teléfono móvil o en el computador. También pueden escucharnos en diferido a través de lacabilla.com y de el canal de YouTube de la estación, que es Radio Caracas Radio en YouTube. Bien, voy a iniciar con un saludo a dos oyentes de este programa que me acabo de conseguir en la calle, a las amigas docentes jubiladas Mercedes y Elizabeth. Las conseguí en la Avenida Victoria y me dijeron, nos estamos consiguiendo, además nosotros por primera vez en este año, y nos vamos a tomar un café, ellas dos, vamos a dejar la quincena de la pensión que tenemos, de la jubilación que tenemos del Ministerio de Educación, lo vamos a dejar en este café que nos vamos a tomar. Y esto coincide con que estoy viendo que hay una etiqueta, un hashtag de estos que llaman en Twitter, promoviendo o haciendo visible lo que ya es visible, ¿no? Pero de alguna manera enfatizando la crisis de los salarios de los docentes en este país, tanto de los jubilados como de los que están activos todavía. Hay un hashtag a esta hora en Twitter, es una tendencia, docentes en emergencia salarial, todo junto. Y bueno, y se habla de los sueldos que devengan los docentes. Y es una tragedia, ¿no? En cualquier país del mundo, los profesores, profesoras, maestros y maestras son quizá uno de los trabajadores mejor remunerados de toda la sociedad, porque hay un entendimiento de que un maestro es, a fin de cuentas, un formador de generaciones, es un generador de cambios, es un iniciador de transformaciones en la mentalidad de los niños que luego van a crecer y que luego van con sus acciones a transformar justamente esas sociedades, ¿no? Y entonces un docente, bueno, gana un sueldo que le permite tener tranquilidad. De hecho, la docencia es generalmente en el mundo uno de los oficios, yo no sé si uno de los mejores remunerados, pero notablemente remunerado, es decir, hay una paga que no es quizá la mejor, no son unos inversionistas de Wall Street, pero pueden vivir bien, y son sí los docentes de los más respetados en todo el mundo. Yo en Venezuela le tengo doble o triple respeto a los docentes, porque básicamente la carrera docente en Venezuela no es una profesión, es un apostolado. Y lo estamos viendo en estos momentos. ¿Cuántos profesores universitarios no conozco yo que en la Universidad Simón Bolívar, donde hago vida actualmente, en la central, donde hice vida en algún momento, tantos profesores valiosos han tenido que irse porque la verdad es que, y no estoy diciendo, no estoy exagerando, no estoy hablando tonterías, la verdad es que en algún momento hasta lo que ganaban no llegaba ni a cubrir los gastos de transporte de estos profesores. Bien, porque no les daba para pagar el pasaje, porque venían de los valles del Tuyo, venían de los Altos Mirandinos y tenían que tomar varios transportes, o porque si tenían vehículo particular se les iba un caucho. Y en lo que ganaban no daba ni para cubrir el costo de ese caucho. Ahora menos que un caucho, o quienes nos escuchan afuera, una llanta de carro, vale 3, 4, 5 millones de bolívares. Al más tonto vale 3 millones de bolívares. Entonces, vaya mi respeto, mi saludo y mi consideración con todos estos docentes que todavía permanecen en el país, tratando además de formar generaciones de ciudadanos conscientes, críticos. Y frente a esa situación crítica que tiene Venezuela, leo además algo que sale en el Nacional y dice: hallaron 4.000 kilos de pernil dentro de un galpón en el estado Bolívar. Y esto es un operativo que realizó la policía del estado Bolívar, una división de la policía del estado Bolívar, y en la que se incautaron además armas de fuego y todo lo demás. Y esto lo remite a uno a pensar, incautar pernil. Después uno pensar en que incauten pernil, pollos, no sé, kilos de carne de res en un galpón. Esto es el reflejo definitivamente de las economías condicionadas, economías constreñidas que están merced de los controles. Y entonces, donde hay un control, empiezan a aparecer estas cosas. Donde usted establece un control, y esto yo creo que está, yo no sé si científicamente comprobado, pero es casi que evidente, ¿no? Palpable. Usted establece el control sobre algo y ese algo genera derivadamente una mafia. Las mafias nacen donde hay controles. Sobre todo si esa cosa que usted trata de controlar es un bien o es un producto, un servicio de consumo masivo. Es decir, es algo que la gente requiere, el común de la gente requiere. Si eso lo requiere la gente y usted le pone un control, le pone trabas, usted verá cómo nacen grupos a la sombra que realizan negocios con ese bien controlado. Y vea lo que ha ocurrido en Venezuela con el dólar. Quizá el bien más preciado de los últimos años es el dólar en Venezuela. Y entonces los tres o cuatro que manejan la asignación de dólares, o los que manejaban, porque ya ni se asignan dólares, bueno, sí se asignan, porque el negocio sigue, pero el negocio sigue solo para los peces gordos. Pero los tres o cuatro que asignaban los dólares al común en Venezuela, entonces eran unos tipos todopoderosos, facultados con casi que con el poder de Zeus, ¿no? Y se generaron cuántas mafias a través de los controles o del control cambiario con sus distintas modalidades en todos estos años. Y esto es, bueno, reiterando el ejemplo del pernil, no más que el reflejo de aquello. Usted no va a ver en los Estados Unidos, en España, en México, que incauten a alguien acaparando pernil. Eso no tiene sentido. Usted quiere comer pernil, usted va y lo compra. Y generalmente usted el sueldo le va a dar para comprar pernil. Si no quiere comer pernil, bueno, compra bacalao, porque usted es más exquisito, pues quiere comerse un pescadito. Y si no quiere comer bacalao porque quiere economizar, bueno, se compra un pollito, pues. Y así, es lo que usted le dé la gana, usted elige. Pero además que usted elige, usted puede concretar su elección. Tiene los bienes materiales para hacerlo, los fines, los medios, digamos, para hacerlo. En cambio aquí usted No, usted tiene que ver quién tiene pernil. Bueno, el gobierno controla los perniles, controla la venta de los perniles este diciembre. Los que no eran cosas que se colaban por bajo cuerda, eran, bueno, los que podías medio conseguir en algunos comercios privados. Pero a veces también los comercios privados tenían pernil. Algunos era porque, bueno, tenían un amigo arriba que era de que estaba en la importación de pernil gruesa que hacía el gobierno y sacaban una parte y entonces quedaba allí. Y la vendían a costo, yo no voy a decir ni caro ni barato, a costo de mercado. Lo ponían allí y la gente lo compraba. Bueno, si lo compraba bien, si no lo compraba también. Unos costos altos, pues. Todo el mundo, yo he hablado del pernil ya como tengo como 3 días hablando del pernil. Pero es el costo, pues, que se le pone. Usted no puede decir si es caro o es barato, es el que le pone. Si usted lo compra, todo lo que usted pueda comprar entra dentro de lo no caro. Usted lo compra porque puede comprarlo, ¿no? Si no, no lo compra. Y parece una tautología, una tontería, pero es así. Entonces, ahora, incautan esos 4 mil millones, es decir, 4 toneladas. 4 mil millones, no, 4 mil kilos, digo. 4 toneladas de pernil. Y vaya usted a saber qué van a hacer con esto. Esto van a hacer al agosto con estas incautaciones. Y hablando de comida, entonces, como estamos en una sociedad que ya ha perdido hasta las formas de intercambio natural, económicas, que son generalmente a través del papel moneda, usted va y compra con los billetes, con las moneditas, que ya las monedas, mire, más nunca vi una moneda en Venezuela, se acabaron las monedas. Llegaba una época que se pagaba el autobús con las monedas, y entonces en las últimas, cuando ya las monedas perdían, digamos, su valor, ya los choferes las tiraban por la ventana, porque le daba hasta rabia tener ese poco de metal ahí agarrando espacio. Ya como ni siquiera tenemos billetes, porque no hay billetes, se comienza a ver, y esto lo refleja también el Nacional, que en Maracaibo, que el pasaje ha llegado en las rutas ordinarias de los transportistas allá a costar hasta 4 y 5 mil bolívares un pasaje dentro de la misma ciudad, ya la gente paga en comida. No sé si que como paga 4 mil o 5 mil, yo no sé cuánto vale una empanada ahorita, yo creo que como 20 mil, 15 mil, 20 mil le está costando una empanada. Entonces no sé si cuando vas a pagar el pasaje das media empanada, pues, para poder sufragar los costos del pasaje. Hasta, dice acá, los choferes de Maracaibo reciben comida como parte de pago del pasaje. Además, en una situación en la que el pasaje del transporte público también aumenta todos los días, y bueno, sobre eso hay visiones, que si les alcanza, no les alcanza a los choferes, pero ni siquiera, porque no puedes pagar, porque no hay papel moneda. Y lo mismo ocurre en la capital. Es una locura todo esto que está ocurriendo. Y ya para cerrar, cosas que también ve uno acá. Veo a Felipe Pérez Martí. Felipe Pérez Martí es uno de estos señores que forma o conforma parte de lo que llaman el chavismo disidente. ¿Y por qué lo menciono? Porque ya comienza a hablar un sector de este chavismo disidente de que van a concretar un nuevo pacto republicano. Movimiento Libertador, se llama otro movimiento que nace. Yo no sé si está vinculado con Nimer Evans, con Anelis Osorio, Jorge Jordani, que más nunca lo vi, por cierto. Debe estar en su casa retirado. Con Rafael Ramírez, que ahora quiere ser candidato presidencial también. Y entonces se habla de un Movimiento Libertador con nuevo pacto republicano. Y están hablando de elecciones presidenciales también. Yo entiendo que Felipe Pérez está cercano a Rodríguez Torres, que también salió en días recientes hablando de que hay que cambiar el capitán del barco. Yo, el barco mío, así fuese una lancha para pescar sardina, yo no se lo daría a Rodríguez Torres, ni que fuese una lanchita de motor a borda, de esos chiquiticas. No, yo no le daría el barco mío a... Si es que está sugiriendo que es que el capitán hay que cambiarlo, pero yo no le daría el barco mío a Rodríguez Torres, ni de Perinola, que está hablando también de que va a ser candidato. Yo no sé cuántos candidatos va a tener el chavismo en las próximas elecciones. Primero, si los dejan concurrir, ¿no? Y segundo, bueno, ¿cuál de todos es menos peor? Porque no voy a decir el mejor. Voy a dar la selección preliminar. Rafael Ramírez, Miguel Rodríguez Torres. Yo no sé si al final la hija de Chávez se va a lanzar, aunque dicen que no, que esté el grupo de Rafael Ramírez. Eso es una caja negra, yo no logro descifrarla. Maduro, que va a ser candidato del gobierno. Yo no sé si Luis Ortega Díaz también, porque Luis Ortega Díaz dicen que estaba haciendo una gira internacional, yo no sé si como una pop star también, para lanzarse a la presidencia de la República. Y es interesante, ¿no? Porque Perón, después que se murió en Argentina, y no estoy queriendo decir que el peronismo es exactamente como el chavismo, porque la cosa es tan mala, pero no tanto. Digo, para los peronistas, es decir, el peronismo es algo malo, pero el chavismo es algo peor. Perón, después de que se murió, generó aquel fenómeno que usted lee generalmente en todos los libros de teoría política sobre los partidos, y los partidos personalistas sobre todo, que hay en esos partidos una gran dificultad a sobrevivir luego de la muerte del líder. Cuando son partidos de líder único, comienza generalmente, y es lo que estamos viendo, con esto voy a cerrar el segmento, es lo que estamos viendo en el chavismo, comienza una especie de pugna para ver quién es más leal a un tal legado del muerto que los otros. Entonces usted ve, y lo va a ver en todas las declaraciones de Rodríguez Torres, de Rafael Ramírez, de Luisa Ortega Díaz, que uno y otro va a decir, no, usted está traicionando el legado de Chávez. Usted está, Chávez, si estuviese vivo, no estaría haciendo esto. Y usted no puede saber, porque Chávez está muerto. Usted no sabría qué estaría haciendo Chávez en este momento. Eso es mentira. El que diga eso es un mentiroso, para empezar. Entonces, ¿qué pasa? Que luego que sobrevienen esas pugnas, entonces generalmente estos partidos se deshilachan. Hasta el momento el PSUV, independientemente que tiene esas pugnas, ha logrado, bueno, y es porque todavía no hay una competencia electoral, digamos, justa, una competencia electoral normal, democrática, como es en cualquier país democrático del mundo, ha logrado sobreponerse a la muerte de Chávez. O sea, Maduro llegó allí en medio de muchas dudas y tiene 5 años gobernando, mal, pero gobernando, o sea, ni siquiera gobernando, sosteniendo el poder a través de los más diversos métodos, ¿no? Quitarse la competencia interna, condicionar a la oposición, tratar de infiltrar a la oposición, hacerse el aparato militar como pilar de sustento, todo lo demás que ustedes ya conocen. Pero no sabemos si eso pueda ser sostenible en el tiempo, ¿no? Claro, un partido que además, o un líder de un partido, y un partido que están asesorados además con el know-how cubano, bueno, tienen muchas enseñanzas ya en su haber, ¿no? Porque no tienen tres días ni tres años los cubanos manejando el poder en Cuba. Pero ¿qué pasa? Que generalmente lo que apunta la teoría de estos partidos de líder único, de líder carismático único, una vez que ese líder carismático único muere, es que las pugnas por el legado terminan disolviendo a ese partido. Eso es un caso interesante para ver en el chavismo. En Argentina, ¿qué ha pasado? Que en Argentina el peronismo no terminó circunscrito a un solo partido, sino que hay varios partidos que de alguna manera se sienten testamentarios, se sienten herederos del legado de Juan Domingo Perón. Y entonces está Sergio Massa, que es un poco más moderado, está el kirchnerismo, que es una fracción del peronismo. El propio Scholli, que fue el candidato al kirchnerismo, no era un kirchnerista a pie juntilla, sino que inclusive había una fracción del peronismo que en los años finales de los 80 y principios de los 90, y fue contra todo lo que hizo Perón, en realidad. Porque Perón era un tipo estatista y todo lo demás. ¿Qué hizo Menem? Menem era del partido peronista, del partido justicialista. Y Menem fue un liberalizador de la economía, neoliberal, como los calificaban. Yo siempre he tenido diferencias con ese término también. Pero Menem, ¿a qué apostaba? Las privatizaciones masivas. Una cantidad de empresas que estaban en manos del Estado las privatizó. Y era peronista, él decía que él era el continuador del legado de Perón. Entonces, eso ha pasado. En Argentina, inclusive para dar... si es que se quiere hacer la mirada ideológica, para la derecha y para la izquierda. Los kirchneristas, por ejemplo, más ñángaras, más izquierdosos. Y la parte vinculada al menemismo, bueno, un poco más hacia el ala liberalizadora, al ala tecnocrática, al ala, me cuesta decir esto, pero al ala de derecha. No sé qué va a pasar en Argentina, en Venezuela, digo. Ahora que están saliendo expresiones, porque ahora parece que el chavismo va a dar candidatos, pero a borbotones. Vamos a hacer la pausa y volvemos con nuestra sección de los jueves, Voces de la Democracia. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Son las 4 y 18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil, ¿no? Muy fácil. Banesco contigo. Ahora en El Sabor de la Nona ofrecen desayunos. No te pierdas los ricos croissants rellenos con queso crema o las deliciosas crepes, dulces y saladas, con chocolate o con pollo y champiñones, o las espectaculares omelettes con vegetales o con embutidos. Todo eso y más lo consigues en los nuevos desayunos de El Sabor de la Nona, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. El Sabor de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante, y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. ¡Atención todos! Nuevo taller práctico de actuación, dictado en la Universidad Católica Andrés Bello, por Jesús Hernández. Voz de Claren, el hermano de Llorel, Robin y otros personajes para América Latina. Llama al 0414-029-8645. Te invitan Cinex, Caracas Comic Con y Hakuna Studios. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, actos valientes y grandiosos, victorias y derrotas, ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. Bueno, en primer lugar, antes de dar introducción a nuestro especial Voces de la Democracia al día de hoy, una precisión para quienes se alertan, porque no parece que a esta hora no tenemos, sabe que estamos en vivo hoy, día 4 de enero. No tenemos señal, o sea, no estamos emitiendo por los 750 AM. No es porque Conatel nos sacó del aire ni nada. Por ahora, el tema es que tuvimos una falla eléctrica en nuestra central del Junquito y eso ha evidentemente torpedeado la emisión. Pero por internet estamos emitiendo. Corran la voz, o bueno, me imagino que si no nos están escuchando por la radio, evidentemente ya han brincado a rcr.tv. Eso para que no se angustien tanto por los momentos. Pasando la página hacia lo que nos concierne en Voces de la Democracia, tenemos un Voces de la Democracia especial el día de hoy. Se trata de un extracto de audio del último programa en vivo en la televisión venezolana, en toda la televisión venezolana, de Renio Tolina, el único. Y Reni, más allá del hombre de medios, más allá del hombre de la publicidad, de aquellos contratos milmillonarios con grandes empresas nacionales e internacionales en nuestro país, que lo hicieron acreedor de tantos premios, galardones, títulos, fue también un pensador destacado. A veces uno piensa o lo escucha y uno dice, a veces se podría hablar de que Renio Tolina vio cosas antes de que vinieran, como otros tantos venezolanos. Renio Tolina, cuando se despidió de la televisión venezolana, habló de varias cosas, entre ellas de no ser una ficha de un partido político dentro de los medios de comunicación. Saben que fue muy incómodo siempre Reni para el poder establecido en aquel entonces, sobre todo para Acción Democrática y COPEI, sobre todo para Acción Democrática, muy crítico a Acción Democrática. Y número dos, para los problemas que ya se venían asomando en la sociedad venezolana en aquel momento, y que yo creo que ahora se han exponenciado. Vamos a ver qué decía Reni Tolina de estas cosas en ese último programa al aire en la televisión venezolana. No le debo nada a nadie, nadie me debe nada. Es muy agradable sentirse con una independencia intelectual. No estoy comprometido con ninguna tendencia. Yo considero que cuando alguien dice yo estoy comprometido, en ese instante está diciendo estoy perdiendo mi libertad de pensamiento, porque ya queda encasillado dentro de una tendencia determinada, y quien se encasille en una tendencia determinada pierde perspectiva de otras tendencias. Y como recordamos que la exclusividad de la verdad no es de ningún grupo, cuando se decide uno por un grupo, tranquilamente perdió la verdad que puedan tener los otros grupos. No es una posición fácil, no es cómoda. No es cómoda porque los grupos sienten una instintiva desconfianza hacia quien dice no soy de ustedes. Y cuando uno dice no soy de ningún grupo específico, caramba, no se está ganando uno ciertamente la simpatía de esos grupos, en este caso los grupos políticos. Pero cuando uno dice perdón, no estoy con ningún grupo específico porque considero, en forma absolutamente honesta y sincera, de que hay un grupo mucho mayor al cual sí me debo, que es el país. Y ese es el momento cuando muchos dicen es cierto. El país tiene la razón. ¿Y en qué tiene la razón un país? Para mí básicamente en dos cosas solamente, en el hambre y en las enfermedades. Y cuando un país tiene la razón de esa manera, caramba, hay que escucharlo. Un país tiene básicamente la razón a través de dos modos, cuando se manifiesta a través del hambre o cuando manifiesta estar enfermo. ¿Qué familiar nos suena eso al día de hoy, no? Un país buscando medicinas, un país buscando cómo resolver, no las tres, al menos una comida al día. Y cuando yo escucho a Reino Tolina, además hablando de esa desconfianza que tienden a sentir los grupos por el que no dice comprometerse con ninguno de ellos, yo, salvando las distancias, guardando el respeto debido, yo me siento muy identificado con eso. ¿Cuántas veces en este programa no se ha dicho que uno es esto y es aquello? Porque uno no termina de comprometerse o no ser agencia de publicidad de nadie. Y no hablo de productos comerciales, hablo de parcialidades políticas. No, que ese problema que ustedes tienen es contra no sé quién y contra el otro. Bueno, eso es lo que yo pienso. ¿Tengo derecho o no tengo derecho a decirlo? ¿Cuántos recelos no se ha ganado uno por decir lo que piensa acá? Pero al final del día lo que importa es lo primero que decía Tolina. Es que uno siente un ámbito de libertad para hacerlo que no tiene precio. Es que uno, la independencia, no hay cómo pagarla, ¿no? Yo lamento, bueno, y respeto, ¿no? Lo lamento, pero lo respeto, porque cada quien hace con su vida lo que quiera. Yo no puedo decirle a nadie, a colegas y a allegados que hagan lo que yo quiero que hagan. Además sería una osadía, ¿no? Pero yo lamento cuando la gente, sabiendo los errores propios, los oculta. Solamente porque cree que tiene que propagandear algo, que tiene que adscribirse de gratis a algo. Yo lo lamento. Como lamento, por cierto, y lo voy a decir, toda esta cosa que se ha generado sobre quién va a ser o no va a ser el presidente de la Asamblea Nacional. En primer lugar, hay que tener consideración y que tener claridad de la circunstancia. La Asamblea Nacional ha sido vaciada de contenido. La Asamblea Nacional, quien la presida al día de hoy, usted puede especular, bueno, que es importante. Sí, es importante porque la elegimos todos los venezolanos. Es importante por la función que en el papel, dentro de un Estado de Derecho que no existe en el país y dentro de un sistema democrático que tampoco existe, tiene ese poder público. Pero ya, y visto que eso no existe, bueno, está vaciada de contenido, existe, ahí está, pero ¿sus alcances cuáles? Y yo lamento que justamente el año y el momento del mayor down de la oposición, no dirigentes, sino de ciudadanos que están en contra del gobierno, que lamentablemente, bueno, estamos ahorita en una situación en la que estamos en una especie de down, y me incluyo porque, bueno, a pesar de que hago los esfuerzos y de todo lo demás, no puedo salir del común y de condiciones que estructuralmente, bueno, están allí y que no se pueden negar. Le corresponda a la oposición política honrar un pacto en el que hay que asignarle a juro y porque sí la presidencia de la Asamblea Nacional a un integrante del partido Un Nuevo Tiempo, que es quizá el partido político de la oposición más cuestionado de un tiempo hasta acá. Yo lo lamento. Y ojo, lejos estoy de decir que el Nuevo Tiempo es un atajo de bandidos ni nada de eso, porque conozco gente muy buena en el Nuevo Tiempo. Pero que sea ese el ítem, el issue, como dicen los gringos, o sea, el factor dominante del debate público de la oposición en este momento, bueno, no es que es una cosa de morir, pero da como lástima. y entonces que entonces empiecen los nombres, que si fue, que si va a ser Timoteo Zambrano, que si va a ser, entiendo que al final creo que se van a decantar por Omar Barbosa, que es como que el que menos polémica levanta, porque no tiene tantos enemigos, ¿no? Pero que sea justamente el Nuevo Tiempo, un partido tan cuestionado, al que nunca se le sometió a ningún mecanismo de disciplina interna dentro de la Mesa de la Unidad, después de las dudas que levantaron con aquella votación en el Consejo Municipal de Maracaibo, en el que terminaron favoreciendo con esos votos una decisión de Francisco Arias Cárdenas, entonces gobernador del Zulia, aquellas ausencias de unos diputados cuando tocaba escoger a los magistrados, bueno, ahora la mayoría en el exilio, ¿no?, o todos en el exilio, para la renovación del TSJ, que no fueron, y eran en su mayoría diputados del Nuevo Tiempo, que no encontraron cómo explicar, unos porque tenían la mamá enferma, otros porque le quedaba muy lejos, otros porque se quedaron sin pasaje. Toda esa película extraña del ex candidato presidencial, ex gobernador del Zulia, Manuel Rosales, que todo eso coincida justamente con que la oposición tiene que honrarle un pacto al Nuevo Tiempo, porque ese es un acuerdo político y todo lo demás es un acuerdo de los partidos, una cosa que a nadie le importa, porque en realidad no importa, y lo lamento, que me vengan con la cantaleta que los partidos son importantes para la democracia, sí, pero la democracia es que funcionan, esto no es una democracia. Y entonces que sea el Nuevo Tiempo, eso yo creo que va a ahondar un poco más las dudas, o el down que tiene la gente con respecto a la dirigencia. No sé, bueno, yo no sé quién, hay mucha gente valiosa que se puede poner allí, pero lamento que justo coincida eso con el peor momento en términos anímicos de la oposición. Vamos a ir a la pausa y ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. ¿Fácil? No, muy fácil. Banesco contigo. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarela, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. En Lenel Shot consigues de todo un poco para ti que te gusta vestir casual, elegante y sobria. Lenel Shot te ofrece top, vestido, blusas, short, pantalones, falda, calzado, monederos, labiales, collares y mucho más. Lenel Shot en la planta baja del local 153 de Merpo Este, en Chacao, diagonal al estacionamiento del Sambil y frente a Seguros Mercantil. Infórmate en WhatsApp por el 0412-804-5653 o 0424-162-9489 y en Instagram, arroba Lenel Shot. Lenel Shot es moda y algo más. ¿Quieres disfrutar la mejor red de navegación 4G LTE? Digitel y Samsung lo hacen posible. Trae tu equipo inteligente Samsung 4G a Digitel o compra uno de los nuestros y llévate 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis al comprar una nueva línea. ¿Qué estás esperando? Digitel y Samsung, una alianza doblemente inteligente. Digitel, más vida, más gigas. En el restaurante Le Boulard de la India puedes saborear y deleitar las multisabidas arepas con el relleno que tú prefieras y un refrescante batido de frutas frescas. ¡Ah! Y de las sopas y hervidos, ni hablar. Avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, restaurante El Budar de la India. Deleita tu paladar. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cuando hablamos de cifras, precios y balances, pensamos primero en nuestra situación económica. Pensamos en inflación, en escasez. Pero en RCR, Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso nos mostrarán cuál es la otra vía para tratar de mejorar nuestra calidad de vida sin golpear tanto el bolsillo. La otra vía. Todos los sábados, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Así Nos Va, de nuevo una aclaratoria. El problema que tenemos con nuestra señal abierta en los 750 AM no se debe a ninguna restricción de Conatel ni a ningún cambio inusitado de última hora. Tuvimos un percance en nuestra planta transmisora en el Junquito. No hay luz, se nos fue la luz y tenemos una planta auxiliar, pero tenemos problemas con ella también. Por eso la emisora ha salido del aire temporalmente en la señal abierta. Estamos tratando de restablecer eso, pero calma, calma, calma, que no panda el cúnico, como decía el Chapulín Colorado. Algi Meleses sigue empatada con el tema que aludía yo al principio, de los profesores universitarios. En este caso dice ella: hola, Neomar, fui profesora en la USB por 2 años. Dictaba 3 asignaturas más horas administrativas que cumplía. La persona o la obrera que sacaba la basura en la universidad terminaba ganando más que yo al mes. Tuve que renunciar cuando se me dañó el automóvil. Esas son historias. También nos comentan a través del canal de YouTube, a quien saludo, a los amigos que están en sintonía de rcr.tv, que dice por acá: a todos los socialistas lo único que les interesa es un quítate tú para ponerme yo y seguir en lo mismo, que el sistema siga siendo esclavista y opresor. Bueno, eso va un poco de la creencia esta de que no se ha respetado el legado de Chávez, porque quienes aluden a aquello no están invalidando lo precedente, ¿no?, sino que están diciendo que es que están mal materializados su obra, su continuidad, que Maduro es un dilapidador de aquel legado. Tiene que haber una economía de libre mercado, dice Johnny Ramírez, que haya competencia para que se estimule la producción. Basta de populismo que lo único que hace es repartir limosnas y miseria. Ismael Noguera: por cierto, señor Nomar, ¿a qué equipo de fútbol a nivel mundial apoya usted? Bueno, no sé a qué viene la pregunta, pero ¿sabe? Yo no soy tan aficionado al fútbol, pero en los mundiales siempre iba a España. José Martínez: me encanta cuando el chat se pone tan bueno como el programa. Agradezco leer a la gente con sentido común. Viva el venezolano, que es valioso. Bueno, gracias a usted por contribuir a través de esa conversación en el chat de YouTube. Naika Díaz nos saluda también y dice: feliz tarde, Neomar, desde Lima. Todos los amigos que nos escuchan desde Perú, peruanos y venezolanos que están allá también. Con tantas cosas importantes de qué ocuparse, por favor, dice Lorgia Mota. No sé qué otra cosa quiere someter a consideración, señora Lorgia. La verdadera tragedia es no tener una propuesta liberal, puro vago socialista, y así no hay futuro, dice Rich von Inahut, también a través del chat de YouTube. ¿Qué más por acá? Elena Juárez manda bendiciones. Andrés Catalán dice: de la AN nada, no tiene ninguna función, no controla, no sirve para nada. Bueno, en el papel sirve para mucho el poder legislativo, lo que pasa es que en Venezuela, reitero, ha sido vaciada de contenido esa institución. Y eso de vaciarse de contenido, inclusive me recuerda una publicación académica que revisé hace unos días, una semana, de José Javier Blanco, que es un politólogo de la Central, creo. Y José Javier decía que en Venezuela, desde que ganó Chávez, y particularmente desde el 2006 para acá, se dio un fenómeno muy, muy, muy trascendental, que es que inclusive los opositores que ganaban elecciones, y estoy hablando de los que ganaban gobernaciones, alcaldías, diputaciones, curules en la Asamblea Nacional, eran asumidos como perdedores, y no eran vistos como gobierno. Y en realidad esa gente es el gobierno. Si usted está si usted es alcalde o es gobernador y es de oposición, usted, independientemente de que sea opositor, usted pasa a ser gobierno, porque usted maneja el poder ejecutivo, bien sea local, en el ámbito municipal, si es alcalde, o lo maneja a nivel regional, si es gobernador. En Venezuela, con el chavismo y su modelo de imposición, todo el que no está supeditado al gobierno, así gana unas elecciones, al gobierno digo al chavismo, al aparato chavista central, así gana unas elecciones, es opositor, per secula seculorum. Y eso hace que gobernaciones, alcaldías, la Asamblea Nacional, luego que es ganada apabullantemente por mayoría opositora, queden vaciadas de contenido. ¿Qué hace el gobierno? Bueno, las vacía de contenido. Usted tiene eso, pero usted lo que tiene es un cascarón vacío. Y básicamente eso es lo que ocurre actualmente con la Asamblea Nacional. Tenemos llamadas a través del 482-9750. Vamos a pasar llamadas, vamos a comenzar a recibir llamadas a través del 482-9750. De momento seguimos leyendo sus mensajes a través de @RCR750. Judith Velázquez dice, estaba oyendo el programa y ¿qué pasó? Se cayó. Judith, es que tuvimos una falla eléctrica en nuestra planta de transmisión. También Sergio Reyes nos saluda, nuestro amigo Sergio Reyes de la Universidad Católica. En el mundo estudiantil, cuando una guía de estudio te cuesta lo mismo que un semestre de la universidad, tienes dos opciones. Compras las guías o pagas el semestre. Saludos y feliz año 2018. Lamentablemente, realidad es que estamos viviendo. Luis Román dice que tuvo que plegarse a la señal de RCR.tv porque el dial AM se cayó. Yo creo que ese es el propósito, dice Melena a través del Twitter. Hacer que la gente sufra un mayor decaimiento con este sistema han venido poco a poco minando la voluntad de la gente, evidentemente. El proyecto de dominación, un proyecto comunista, no triunfa si primero no quiebra las voluntades individuales de la sociedad. Usted difícilmente puede lograr imponer un modelo como el modelo comunista, socialista real, como usted quiera llamarle, en cualquier parte del mundo, si usted no hace que el individuo claudique primero en cuanto a la creencia en sus propias capacidades. O sea, usted tiene que hacer que el individuo crea que auténticamente es un guiñapo, que no sirve para nada, que no puede hacer nada para transformar la realidad. Porque inmediatamente que ocurre eso, al el individuo que le queda decir, bueno, si yo quiero seguir sobreviviendo, yo tengo que buscar que me den, así sean migajas. Y eso es lo que básicamente hace el Estado central en un sistema comunista. Le tira a usted migajas, de manera de sostenerlo usted en la condición de guiñapo, de que usted nunca pueda ascender social ni económicamente, pero de manera de tenerlo allí, dominado, porque dominarlo es el objetivo final de toda esta ecuación. Jay Hernández dice, energía solar con eso, está pidiendo que instalemos unos paneles de energía solar para solucionar estos apagones. Bueno, una buena idea, está bien. La emisora está fuera del aire, dice Rebeca Vargas. No, es que hay una falla eléctrica. Sí está fuera del aire, pero no es ningún motivo mayor más allá de la falla eléctrica. ¿Tenemos llamadas ahora sí? ¿O no tenemos llamadas? ¿Tenemos llamadas? Tenemos tres llamadas. Vamos a pasar las llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, ¿será conmigo? Es con usted, amiga. ¿Con quién tenemos el gusto? Ay, encantada, ni Omar. Soy Lorena López. Lorena, bienvenida. Asidua oyente del programa de ustedes. ¡Qué bueno! ¡Ah! ¿Por qué me colgalo a Lorena? No, se le cayó la llamada a Lorena, mentira. Bueno, trata de llamar nuevamente, Lorena, quería escucharte. Vamos con otra llamada a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, señor Neomar, es Miguel Lima. Estoy llamando desde la ciudad de Hopkins, en el estado de Minnesota, Estados Unidos. ¡Ay, qué gusto! Saludos, Miguel. El placer es mi hoja. Que aquí estoy pasando frío. Oh, me imagino. Sí, menos 18. Neomar, mira. Sí. Neomar, mira, yo me estaba imaginando el peor de los escenarios de esta mañana para Venezuela. Y mira, y la situación era la siguiente. Imagínate que Nicolás Maduro diga, a través del CNE, que solo se puede votar con el carnet de la patria. ¿Ok? Y en el supuesto negado de que la oposición ganara, vamos a tener a la Asamblea Nacional Constituyente como una guillotina para que el nuevo presidente sea quien sea el de la oposición. Si no se sublevan de ella, está destituido o está anulada su elección. Entonces, yo no sé cuál es la salida de Venezuela. Yo soy de los que piensan que no hay posibilidad democrática y pacífica de salir de ahí, lamentablemente. Bien, Miguel. Gracias por tu llamada de tan lejos. Un gran abrazo desde acá. Tenemos más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló, sí, aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? José Luis Córdoba. Señor Córdoba, adelante. Mire, estoy atravesando ahorita por una situación sumamente difícil, demasiado crítica. Es un problema grave, la cuestión de los grupos blancos. Bueno, no quiero... entonces, tengo que comprar mucha medicina, tengo glaucoma, tengo, bueno, tengo muchos problemas, y el corazón. Sí. Entonces, yo lo voy a pedir a la persona, porque no me alcanza el dinero para comprar tantos medicamentos. Sí. Si alguien puede ayudarme, hay un medicamento que es para, yo soy cardiópata, para la arritmia, llamado carbelidol. Carbelidol. Carbelidol. Carbenidol. Carbelidol, termina en L. Ok, carbenidol. Carbelidol, ajá. Aldolipina, 10 miligramos. Ok. Y estoy tomando hierro con ácido fólico. Bien, amigo. Hierro con ácido fólico, la cuestión del problema es ese con los glóbulos blancos. Sí. Ojalá que no sea lo que más o menos está pensando. ¿No? Bueno, no, José Luis, ojalá que no. Pero ¿cuál es tu número? Danos tu número. 0414. Sí. 0414. Sí. 244-8951. 0414. 244-8951. Esperamos, gracias. Sí, gracias por la llamada. Gracias a ti. Esperamos que puedas conseguir los medicamentos. Tenemos otra llamada a través del 482-9750. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Por favor. ¿Aló? Sí, amigo, por favor, bájele el volumen a la radio, a la computadora, porque si no... ¿Yo? ¿Estás hablando conmigo? Estoy hablando con usted. Bájele un poquito. Yo no estoy oyendo nada. ¿Aló? Sí, pero yo oigo en el fondo ahí un sonido. Ok. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Su nombre, por favor. Ok. Yo, déjame bajarle. Espérate. Ajá. Bájele volumen. Ahora sí. Ok. Dime. Sí, su nombre, amigo. Adelante, está al aire. José Díaz de Caracas. José Díaz, bienvenido. Adelante. Gracias. Sí, le escuchamos. Aló, buenas tardes. Sí, dígalo, está al aire. Está bueno, al aire. Mire, a mí me parece que Timoteo Zambrano, Manuel Rosales y el Luis Florido no deben de sentarse con nadie en ningún lado. Antonio Ledezma y María Corina Machado son las personas que deben sentarse a hablar con esta gente, o a negociar, no sé. Okay. ¿Oyó? Bueno, muy bien. Su opinión, José Díaz, gracias. ¿Tenemos otra llamada o tenemos más llamadas? Vamos a leer mensajes antes de despedir el segmento que nos dicen por acá a través de @RCR750 en Twitter. Desde hace 3 años me ha invadido un pensamiento y es que la única solución para salir de este mal gobierno es una guerra. Bueno, dice Antonio Millán, es lamentable que como ciudadano yo crea que es la única solución, así de mal estamos. Nos dice por acá... @chelita. La otra vez escuché decir que el régimen estaba inhabilitando a los grandes partidos políticos, pero eso no es tan grave porque tú puedes tomar un partido pequeño y desconocido y usarlo de flotador. El problema es a quién vas a montar en ese flotador si inhabilitan a los líderes. ¿Qué le digo, amiga Chelita? No es que si inhabilitan a los líderes. Revise usted de los posibles precandidatos presidenciales de la oposición, ¿cuántos no están inhabilitados ya? Se los voy a recordar. Leopoldo López está inhabilitado, Enrique Capriles está inhabilitado, María Corina Machado yo no sé si está inhabilitada, yo creo que lo más seguro es que sí. Antonio Ledezma está exiliado y está inhabilitado también, por supuesto, porque fue destituido, fue puesto preso además. ¿Quién más? Quien no queda inhabilitado son Manuel Rosales, Henry Ramos Alupi y Henry Falcón. Son los únicos 3 de peso que no están inhabilitados. Por ahora. Entonces, eso ya está ocurriendo. Hildemar Valera, saludos, excelente programa de esta tarde y sobre todo los comentarios de la realidad con la Asamblea Nacional. Nos saluda Hildemar desde el estado Trujillo. Saludos a la gente allá de los Andes, de Trujillo. Tenemos que hacer la pausa reglamentaria a esta hora de la tarde. Venimos con más a la vuelta de este corte. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Son las 4:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Para debatir las ideas de libertad y las mejores prácticas para su implementación en la sociedad venezolana. Y una de las consecuencias también que produjo la dolarización fue en las remesas. La gente cuando se fue de Ecuador, producto de las malas políticas que allí existían,

Buenas tardes, le informo que la emisora tiene 20 minutos que está fuera del aire. Ya les mencioné que no es una cosa para alarmarse, es una falla eléctrica. Y ustedes saben cómo están los altibajos de el servicio eléctrico, no solamente en Caracas ni en el área metropolitana, sino y sobre todo fuera de nuestra capital. En el interior los bajones de energía son terribles. Auxilio, no podemos comprar alimentos con pensión, nos morimos de hambre, dice Rosmary Lamas desde el estado Carabobo, Puerto Cabello. Saludos a toda la gente que nos escucha allá en Puerto Cabello. Buenas tardes, ¿qué está pasando con la señal? Dice también Amarilis López, Amarilis Ortiz de Oripoto. Ya le he mencionado qué es lo que está ocurriendo. Dilo, necesito urgente 10 dosis de cualquiera de los siguientes medicamentos: Leuprodil, Fulversartán, donación o venta, dice María Martínez, número telefónico 0414-935-7992, 0414-935-7992. También nos dice José Pérez desde Maracay, estado Aragua, saludos a la gente también de Aragua. Lo peor que hizo Chávez fue politizar a las Fuerzas Armadas, incluyéndola en el voto. Y eso es lo que nos tiene en este callejón sin salida. Paro nacional, dice José Pérez. Luis Beltrán de Maiquetía dice que en La Guaira, bueno, lamentablemente no pueden sintonizar la emisora. Díganle a sus conocidos, a todos los que están allí escandalizados porque la emisora se cayó, díganle que también pueden escucharnos a través de Periscope, a través de rcr.tv, que siempre hay que buscar canales, ventanas para poder comunicarnos, para poder estar al tanto de lo que ocurre. Y hay, afortunadamente la tecnología nos provee de mecanismos alternativos frente a contingencias como las del día de hoy. Neomar, en Los Teques, las VH les regalaron 1.5 kilos para taparles la boca. 1.5 kilos me imagino que de pernil. No te extrañe que el decomiso de pernil escondido sea el mismo de gobierno para justificarse. Bueno, eso siempre pasa además, ¿no? Que es el efecto demostración. Dice, ah, mira, aquí estaban los tipos que estaban acaparando el pernil, que lo tienen ustedes expoliados, explotados, y que se aprovechan de ustedes, esos comerciantes portugueses y todo lo demás. Que qué responsabilidad, ¿no? Lo último que agarró Maduro, porque es que el libreto es el mismo siempre, y con esto nos vamos. El libreto es el mismo. Siempre hay que buscar la culpa en el enemigo exterior, en lo que llaman los psicólogos el locus, que no es el loco, sino el locus de control externo. O sea, usted nunca tiene culpa de nada. Usted gobierno, que es un ineficiente, que no sirve para nada, usted no tiene la culpa nunca. Si no la tienen los gringos, la tienen los portugueses. Si no la tienen los portugueses, la tienen los italianos. Si no la tienen los colombianos. Si no la tienen los ecuatorianos. Y así va. A Maduro el mejor regalo que le podemos hacer es un mapa mundi para que vaya poniéndole X a los países, después de echarle la culpa de todas las calamidades que le caen a Venezuela. Pero nunca se mira el ombligo, Nicolás Maduro, no, nunca se lo mira. Bueno, capaz no puede. Vamos a ir a la despedida el día de hoy. Agarré velocidad y me entusiasmé. Vamos a ir a despedirnos el día de hoy y les damos las gracias por haber estado allí con nosotros, acompañándonos. Mañana volveremos nuevamente en vivo a través de Y Así Nos Va, en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos La Incansable Conspiración. Los 27 años de gobierno gomecista, en conjunto famosos por la paz que se supone instauró en el país, estuvieron acompañados de una incesante actividad conspirativa que finalizó cuando faltaba muy poco para que el benemérito muriese. Esa actividad comenzó con plena intensidad a partir de 1913. Desde 1909 hasta ese año 13, pudo tenerse la expectativa de que Gómez iba a presidir, luego de los procelosos y arbitrarios años del castrismo, la instauración de un régimen liberal y democrático dentro de los límites en que por aquellos años se entendía esta última palabra. Pero por lo menos, partidos, elecciones, libertad de reunión, de prensa, de expresión... Pero a partir de 1914, queda claro que Gómez quiere apoderarse del poder y ejercerlo dictatorialmente. Es entonces que comienza la danza de las conspiraciones. Brian Macbeth las ha estudiado minuciosamente. Pueden distinguirse dos grandes etapas en esa actividad incansable. La primera dura hasta la muerte de Cipriano Castro en 1924. La segunda fase tiene como eje la invasión de Falque en agosto de 1929. Hablemos hoy de la primera. Cuando Gómez desbarata las expectativas de poder de muchos de los caudillos y políticos que lo habían acompañado en desplazar a Cipriano Castro del poder, entran estos en una actividad febril para organizar una invasión desde el exterior y un levantamiento en el interior que supuestamente se combinaría con aquella para producir la caída de Gómez. Los nombres y los lugares se repiten a lo largo de años como un carrusel que da vueltas. Baptista, Peñalosa, Ortega Martínez, Arévalo Cedeño, El Mocho Hernández, Alcántara, Olivares, Blanco Fombona, Carabaño, Pocaterra, Santos Dominici. Van y vienen entre Trinidad, Curazao, Aruba, Puerto Rico, La Habana, Barranquilla, Cúcuta, Nueva York, París, Londres. Viajan sin cesar tratando de conseguir dinero y financistas para comprar armas y municiones y un barco que las traiga. Se designan innumerables juntas y comités de liberación que tan pronto se nombran como se deshacen. Corren rumores de que fulano recibió tantos miles de dólares de un financista o una compañía a cambio de jugosas promesas cuando la revolución triunfe. Pero casi nunca es verdad. Las promesas de dinero una y otra vez se quedan en nada. Por fin alguno logra efectivamente comprar las armas y el dichoso barco, y entonces viene otro drama. Las autoridades inglesas, alemanas, holandesas, norteamericanas no dejan que el barco zarpe, o que el cargamento de armas se embarque, o que el general que venía salga. El espionaje de Gómez con José Ignacio Cárdenas a la cabeza funciona bien y los cónsules y ministros acreditados en esos países por Gómez tienen cómo ejercer presión para que esos gobiernos no den cobijo a actividades en contra de un gobierno amigo. En todos esos años y hasta su muerte, detrás de todo ese ajetreo está la sombra de Cipriano Castro. Sería él quien tendría la capacidad de enfrentar militarmente a Gómez. Castro se deja nombrar hasta la saciedad, pero nunca se deja ver. A veces parece que está en Puerto Rico, otras se dice que está en Trinidad, que el general tal habló con él y que está comprometido. Pero es como un fantasma al que nadie puede tocar. Pero, y Macbeth lo argumenta con solidez, si algo se organizara de verdad, con seguridad de que no dejaría de ponerse a la cabeza para llevar a cabo la revancha contra el compadre que lo sacó del poder. Al final, la enfermedad lo vence, y para 1923, digamos, ya se sabe que no se puede contar con él. Han pasado 10 años desde que Gómez los desengañó a todos. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil, guión Diego Bautista Urbaneja, locución Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión